Buenos días a todos, mi nombre es Alfredo Pérez y esta es la segunda convención nacional de PNL Negocios y Ventas. Este es un evento muy especial que estamos preparando para el sábado 5 de junio del 2010 y lo vamos a realizar en el Bankers Club. En este momento estamos conversando con Javier Navarrete, él es uno de los conferencistas invitados. Estuvo el año pasado también en la otra convención, en la primera convención que realizamos. Y el tema de él para este año es algo sumamente interesante. El tema es descubre las habilidades que tienes en los negocios. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanos, ¿qué tienes preparado para este año? Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto realmente para mí el estar participando ya en lo que será el segundo evento de PNL Negocios y Ventas. Bueno, el tema que voy a tratar es un tema realmente interesante. Es un tema que muchas veces, muchos negocios y muchas personas, por sus propias limitaciones, paradigmas y creencias, no logran darse cuenta hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde pueden impulsar su negocio para que crezca y hasta dónde los límites pueden alcanzarse. Porque realmente debemos estar todos claros que los límites solamente los tienes tú mismo. Tú te impones los límites hasta dónde quieres llegar y hasta dónde quieres alcanzar tus logros y tus metas. Y este tema es algo sumamente interesante, es realmente algo novedoso, algo que va a llenar con muchas experiencias positivas a todas las personas que van a estar participando en esta convención. Los esperamos a todos, es el sábado 5 de junio del 2010 en el Bankers Club y toda la información la tienen en el sitio de internet convención.escueladevendedores.com. Los esperamos y hasta luego.